Capítulo 7. Viaje a las montañas de las delicias. No había andado Cristiano una gran distancia cuando, de pronto, se encontró con Esperanza, quien hacía muy poco se había convertido en peregrino. Este le dijo a Cristiano que era de la ciudad de la vanidad, que había presenciado el trato cruel e injusto que le habían dado a él y a Fiel las bestiales gentes de la feria, y que había sido testigo de la ejecución de Fiel. Esperanza había observado la buena conducta de estos dos hombres, así como sus sufrimientos, los cuales, dijo, me hicieron volverme del mundo y sus caminos a la creencia y a la vida de un peregrino. Los dos hombres hicieron un pacto, por el cual prometieron que se acompañarían mutuamente hasta el final del camino. Esperanza le dijo a Cristiano que había muchos otros en la feria que, con el tiempo, seguirían su ejemplo. Entonces Cristiano sintió que sus sufrimientos y la cruel muerte que tuvo que padecer su hermano Fiel no habían sido en vano. No habían avanzado mucho cuando un hombre llamado Mañoso les dio alcance. Mañoso les dijo que era de la ciudad de buenas palabras y que se dirigía a la ciudad celestial, pero no les dio su nombre. Cristiano expresó, «¡De buenas palabras! ¡Hay muchos buenos ciudadanos en esa ciudad!» «Oh, sí, señor», le dijo Mañoso, «es una excelente ciudad». «Mi nombre es Cristiano, y este es mi buen amigo Esperanza. ¿Y usted, cómo se llama?» «Yo soy un extraño para ustedes, y ustedes lo son para mí. Si van por el mismo camino, me encantaría disfrutar de su compañía». Cristiano le dijo, «Yo he oído hablar de la ciudad de buenas palabras, y si mal no recuerdo, dicen que es un lugar donde hay mucho dinero». «Así es, yo tengo muchos parientes ricos allá». ¿Podría mencionar algunos de sus parientes? Oh, casi todos los de la ciudad son mis parientes. Los más destacados son los señores Voluble, Buenas Palabras, en honor del cual le pusieron el nombre a la ciudad mis antepasados. También los señores Halago, Dos Caras, Cualquier Cosa, y el pastor de la iglesia más grande del lugar, el reverendo señor Dos Lenguas, hermano de mi madre. Y para serle sincero, yo soy un caballero de la nobleza, aunque mi bisabuelo era un barquero y la mayor parte de mis bienes fue adquirida por los de su clase. ¿Eres casado? Le preguntó Cristiano. Sí, mi esposa es una dama muy conocida, hija de una señora muy culta y refinada llamada Doña Ficticia. Ella procede de una familia muy honorable y ha alcanzado tal grado de desenvolvimiento social que sabe perfectamente cómo congraciarse y tener delicados detalles tanto con la clase alta como con la baja, con los ricos y con los pobres, con los príncipes y con los campesinos. Eso sí, nuestra fe es un poco diferente de aquella que es más estricta en dos aspectos. En primer lugar, nunca vamos contra la corriente. Nosotros nos guiamos por aquel versículo de la Biblia que dice, «Al país que fueres, haz lo que vieres». En segundo lugar, siempre somos mucho más celosos de nuestra fe cuando ésta viene vestida de un comportamiento cultural y popular. Cuando la religión camina con resplandecientes sandalias de plata y la gente la aplaude, nos encanta decir que somos sus seguidores. Pero sabemos muy bien cómo retirarnos de ella cuando viene vestida de harapos, sin educación ni dinero, y cuando es inaceptable a las clases más altas. Entonces Cristiano se acercó a Esperanza y le dijo en tono muy bajo, «Me da la impresión de que este es un tal señor Mañoso de la ciudad de Buenas Palabras. Si es así, hemos encontrado a uno de los timadores más grandes que pueda haber en todo el país». «Pregúntale si es él», dijo Esperanza. «No creo que se avergüence de su nombre». Cristiano fue hacia donde estaba él y le dijo, «Señor, ¿es usted acaso el señor Mañoso? ¿No le conocen todos como el señor Mañoso de Buenas Palabras?» «Ese no es mi verdadero nombre», le contestó Mañoso. «Es un sobrenombre que me pusieron unas personas a quienes no les caigo muy bien. Lo único que he hecho que pudiera disgustar a mis conocidos es que tengo la astucia de mirar hacia el futuro y de tener el buen juicio y la sabiduría de escoger lo que más me conviene antes de que los demás puedan ver claramente qué es mejor. Y he tenido la fortuna de obtener de esa manera las mejores cosas de la vida. Pero si me encuentro en el camino con cosas buenas, las considero una bendición. Espero que sean condenados los celosos y maliciosos que por eso me han apodado con un nombre falso». Cristiano dijo, «Ya me imaginaba que era usted el hombre del que había oído hablar, y me temo que ese nombre con el que le han apodado le queda mucho mejor de lo que cree». «Bueno», le dijo Mañoso, «si eso es lo que usted cree, ¿qué remedio? Sin embargo, estoy seguro de que les gustará mi compañía si es que están dispuestos a dejarme ir con ustedes. Si viene con nosotros, le contestó Cristiano, tendrá que ir contra la corriente, lo cual, de acuerdo con lo que dice, va contra su política. Debe abrazar nuestra fe tanto cuando vaya vestida de harapos en contra del mundo, como cuando ande con sandalias de plata, desfilando bajo el sol resplandeciente y recibiendo el aplauso y la aprobación de los hombres. Y debe ser fiel a ella tanto cuando esté encadenado como cuando se encuentre disfrutando de la libertad. Mañoso entonces dijo: no es justo que quieran imponerme sus creencias y enseñorearse de mi fe. Han de dejarme escoger libremente según mi propia voluntad y dejarme viajar con ustedes. Eso es imposible, le contestó Cristiano, porque ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pues bien, yo nunca abandono mis viejos principios, puesto que no le hacen daño a nadie y son provechosos, le dijo Mañoso, y continuó diciendo: si no puedo ir con ustedes, prefiero seguir solo, como lo hice antes de encontrarlos en el camino, hasta que haya alguien que quiera hacerme compañía sin tratar de moldearme conforme a su patrón. Entonces Mañoso se quedó atrás. Un poco después, los peregrinos miraron atrás. Él se hizo una venia y ellos respondieron con el mismo gesto amistoso. Eran viejos conocidos. Estos tres hombres eran los señores apego al mundo, amor al dinero y avaricia. Todos habían estudiado con el señor Mañoso en la escuela del señor codicioso, en amor a las ganancias, provincia del país de la ambición. Este profesor enseñó a sus estudiantes cómo conseguir las cosas, ya fuera por medio de la adulación, la mentira, el fraude, la violencia o poniéndose un disfraz de religión. Y estos cuatro caballeros habían aprendido tan bien el arte de su maestro que cada uno de ellos podía haber impartido clases en la misma escuela. Luego de haberse saludado mutuamente y de intercambiar unas palabras introductoras, el señor Amor al Dinero preguntó: ¿quiénes son esos sujetos que van allá adelante? Y Mañoso le dijo: son unos señores naturales de una región lejana que, a su manera, van en peregrinación. Amor al Dinero expresó: qué lástima que no nos esperen. Así podríamos gozar de su grata compañía, ya que todos vamos en peregrinación. Todos vamos en peregrinación, sí señor, le dijo Mañoso. Pero esos hombres tienen una mentalidad tan estrecha y son tan estrictos, aman sus ideas de tal modo y tienen en tan poca estima las opiniones de los demás, que no creo que les interese nuestra compañía. Por muy piadoso que sea un hombre, si no está totalmente de acuerdo con ellos, rehúsan asociarse con él. A lo que Avaricia dijo: eso no está bien. Sabemos que hay algunos que son demasiado religiosos, demasiado meticulosos, y su rigidez los lleva a juzgar y a condenar a todo el mundo, menos a ellos mismos y a los que piensan como ellos. Pero dinos, ¿qué falta hallaron en ti? Y Mañoso expresó: no les cayó bien saber que yo sigo la corriente. Ellos, en cambio, por esa manera tan testaruda de ser, pensaron que era su deber continuar su peregrinación contra viento y marea. Están dispuestos a arriesgarlo todo por Dios, sin vacilar ni por un momento. Yo más bien soy de los que prefieren tener cautela y aprovechar toda condición favorable para asegurar mis posesiones, mi vida, mi tranquilidad y lograr mi objetivo. Ellos son de los que se mantienen firmes en sus creencias, aunque el mundo entero esté en su contra. Yo tengo fe y la practico cuando los tiempos y las circunstancias, así como mi propia tranquilidad, me lo permiten. Ellos practican su fe cuando la misma va vestida de harapos y es despreciable, pero yo exijo que la fe ande en sandalias de plata bajo el sol resplandeciente y que todos la aplaudan. Apego al Mundo entonces añadió: tienes toda la razón, Mañoso. Me parece que una persona que tiene la libertad de conservar lo que posee y lo pierde por una escurridiza promesa de la religión es un necio fanático. Dios espera de nosotros que seamos prudentes como serpientes. Los prudentes recogen la paja cuando el sol brilla, no cuando llueve. Dios hace tanto los rayos del sol como la lluvia, pero espera que nosotros determinemos el mejor momento para hacer nuestra obra. Por mi parte, la religión que más me gusta es la que me asegura las bendiciones de Dios, porque todo aquel que sea capaz de razonar puede darse cuenta de que, si Dios nos ha concedido tales cosas buenas de esta vida, ¿no querría también Él que las conserváramos por amor a Él? Abraham y Salomón se hicieron muy ricos y eran hombres muy piadosos. Job decía que si uno se vuelve al Omnipotente, tendrá más oro que tierra. Job no era como esos dos caballeros que van delante de nosotros, quienes, según dices, consideran que el oro es tierra. Avaricia dijo: creo que todos estamos perfectamente de acuerdo en todo esto y que no hace falta que sigamos hablando del tema. No hay necesidad de hablar más de eso, añadió Amor al Dinero. Tenemos tanto las Escrituras como la razón para probar nuestro punto de vista, y cualquiera que no siga ni las Escrituras ni la razón desconoce totalmente la verdadera libertad y demuestra que descuida su propia seguridad y tranquilidad. Mañoso dijo: creo que ha quedado muy claro que todos vamos en peregrinación, y para hacer la caminata más amena, permítanme que les plantee el siguiente asunto. Supongamos que un hombre, comerciante o pastor, ve que se le presenta una oportunidad de ascender a costa de ser mucho más celoso en su fe respecto a cosas que antes no había considerado muy valiosas o importantes. ¿No habría de aprovechar esa oportunidad y usar ese medio para lograr su propósito, sin rebajar con ello sus normas morales ni despreciar su carácter? ¿No podría serlo y seguir siendo un hombre probo y honesto? Amor al Dinero entonces expresó: sé lo que quieres decir, y si los demás me lo permiten, te daré una respuesta. En primer lugar, hablemos del pastor. Supongamos que un buen y digno pastor, con pocos ingresos y con pocos bienes de este mundo, desea tener más para él y su familia, y se le presenta la oportunidad de obtener las cosas que desea, alterando un poco sus principios y sus métodos, lo cual complace a su congregación, estudiando más, llevando a cabo una publicidad más efectiva tanto de sí mismo como de su iglesia, predicando con más frecuencia y con mayor celo, seleccionando y dándole forma a las Escrituras de manera que sirvan para su propósito, y preparando mejores y más contundentes sermones sobre el diezmo y las ofrendas para aumentar así los ingresos de su iglesia y percibir un mejor salario, realzando con ello su reputación en la comunidad y dentro de su denominación. No veo por qué no habría de aprovechar esta oportunidad. En realidad, yo pienso que debería hacerlo. En primer lugar, porque su deseo de obtener ganancias es natural y legal, y la oportunidad de alcanzar sus objetivos llegó a él por obra de la providencia. Debería, en ese caso, obtener más si puede, sin hacer preguntas por motivos de conciencia. En segundo lugar, su deseo de superación lo hace más estudioso, un predicador más celoso, hace que sus talentos mejoren y, en general, lo hacen un hombre mejor, lo cual debe ser la voluntad de Dios. En tercer lugar, en cuanto a cumplir los deseos de su congregación, renunciando a algunos de sus principios para servir mejor a su gente, opino que es algo muy loable, porque eso demuestra que es una persona de un espíritu dispuesto a la autonegación y de un carácter afable y cautivador, lo cual es una mayor prueba de que es muy adecuado para su oficio. Por lo tanto, he de concluir que un pastor que asciende y pasa de recibir un salario pequeño a uno más grande no debería ser juzgado como un codicioso por eso. En lugar de ello, y puesto que ha mejorado la calidad de su servicio, debería ser considerado como uno que sigue las reglas de su llamamiento sensatamente y que saca el mejor provecho de la oportunidad que le ha venido a la mano de hacer el bien. Ahora, pasemos a la segunda parte de tu pregunta respecto al comerciante. Supongamos que un comerciante o un obrero que recibe muy pocas ganancias o un salario muy bajo puede, a costa de convertirse en una persona muy religiosa, mejorar su situación, casándose con una mujer rica, obteniendo más y mejores clientes o consiguiendo un mejor empleo. No veo razón alguna por la que esto no pueda hacerse legítimamente. Mis razones son las siguientes. Convertirse en una persona religiosa es una virtud, sea cual sea el medio que se use. No es ilegal tratar de encontrar una esposa rica, ni tratar de aumentar los negocios o de mejorar los salarios. Además, el hombre que obtiene estas cosas a costa de convertirse en una persona religiosa, consigue aquello que es bueno, a la vez que él mismo se hace bueno. Por lo tanto, el resultado es una buena vida, una buena esposa, más dinero, más clientes o mejores salarios y mayores negocios. Y todo esto se logra tan solo con hacerse religioso. Por ende, convertirse en una persona religiosa para alcanzar todo esto es una excelente motivación. La respuesta del Señor Amor al Dinero fue recibida con mucho entusiasmo por los demás, y todos pensaban que nadie podría refutar su tesis con éxito. Así es que decidieron darles alcance a Cristiano y a Esperanza para plantearles la cuestión, ya que ambos habían rechazado al señor Mañoso y sus ideas. Llamaron a Cristiano y a Esperanza para que los esperaran. Cuando se estaban acercando a ellos, se pusieron de acuerdo en que el señor Apego al Mundo debía proponer el tema, y no el señor Mañoso, debido a la actitud que Cristiano había mostrado hacia el señor Mañoso en la conversación previa. Así, después de intercambiar los saludos del lugar, de hacer las presentaciones correspondientes y de hacer unos breves comentarios sobre el viaje y las condiciones del tiempo, el señor Apego al Mundo planteó el asunto a Cristiano. Cristiano expresó: «Hasta un principiante podría contestar esa pregunta. Todo el mundo sabe que está mal profesar la fe cristiana con el propósito de obtener ganancias. Porque si fue censurable el que algunos siguieran a Cristo por los panes y los peces, es muchísimo peor usarlo a él y a la fe cristiana como señuelo para obtener y disfrutar las cosas de este mundo. Los fariseos hipócritas eran esa clase de gentes. Sus métodos eran las oraciones largas, pero su objetivo era devorar las casas de las viudas. Jesús dijo que recibirían mayor condenación. Judas, el traidor, también creía lo mismo. Seguía a Cristo solo por la bolsa de monedas que le confiaron. Y de él se dice que era un ladrón, un demonio y el hijo de perdición. También se dice que se fue a su propio lugar, o sea, al infierno, a donde van a parar todos los demonios. Simón el mago, el engañador, era también de esa creencia. Trató de sobornar a los apóstoles para que le dieran el poder del Espíritu Santo para usarlo para su propio beneficio y gloria. Pero Pedro le dijo que su corazón no era recto delante de Dios, sino perverso, y que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Satanás es el autor de esas ideas. Él fue el que incitó a Ananías y a su esposa Zafira a que guardaran parte de sus posesiones para el día malo y que vivieran del tesoro común de la iglesia, es decir, del trabajo de los demás, engañando a los cristianos y usando su fe para obtener ganancias. Pero Dios les quitó la vida. Por lo tanto, todo el que use la fe cristiana para obtener las cosas de este mundo es ladrón, mentiroso, salteador, tramposo, traidor e hipócrita, capaz de vender sus convicciones a cambio de ganar las cosas terrenales, tal como Judas vendió a su señor por 30 monedas de plata. Esa doctrina podría parecer razonable, pero es del diablo, y si ustedes la aceptan como buena y verdadera, recibirán una recompensa conforme a sus obras». Entonces los cuatro se quedaron de pie, mirándose fijamente los unos a los otros en silencio. Esperanza dijo: «¡Amén!». Y el señor Mañoso y sus acompañantes se quedaron atrás, a la vez que Cristiano y Esperanza siguieron su camino. Cuando habían recorrido cierta distancia y se habían adelantado un poco a los otros, Cristiano le dijo a Esperanza: «Si estos hombres no pueden ni siquiera soportar el dictamen de los hombres, ¿cómo creen que van a soportar el juicio de Dios? Y si enmudecen al ser confrontados por vasos de barro, ¿cómo será cuando sean reprendidos por las llamas del fuego consumidor?». Cristiano y Esperanza siguieron andando hasta que arribaron a una llanura muy agradable, llamada la Llanura del Alivio, por la cual caminaron con absoluta libertad y felicidad. Pero la llanura era corta y la atravesaron en poco tiempo. Al otro lado de la llanura había una pequeña montaña llamada Lucro, y en la montaña una mina de plata donde algunos, debido a la singularidad del lugar, se habían desviado para mirar. Pero los que esto hicieron se acercaron mucho al borde del precipicio y nunca más regresaron. El terreno que pisaron se deslizó y cayeron abajo. Algunos murieron y otros se quedaron lisiados de por vida. Un poco alejado del camino y frente al precipicio había un hombre de pie llamado Demas, quien se dedicaba a llamar a los que por allí pasaban para que fueran a ver la mina. Demas se dirigió a Cristiano y a Esperanza diciendo: «¡Eh, amigos! Vengan por aquí, que tengo algo que enseñarles». Cristiano preguntó: «¿Qué puede ser tan importante como para que nos desviemos?». «Aquí hay una mina de plata y mucha gente viene a cavarla para encontrar riquezas. Si me hacen caso y se acerca, verán que con muy poco esfuerzo podrán hacerse muy, pero muy ricos». «Vayamos a verla», le dijo Esperanza. «No, yo no voy», le dijo Cristiano. «Yo he oído hablar de este lugar y de muchos que han perdido su vida ahí. Además, ese tesoro es una trampa para los que lo alcanzan, se empaña y además corrompe y envenena el cuerpo y la mente». Entonces Cristiano le voció a Demas: «¿No es peligroso ese lugar? ¿No ha sido la causa del fracaso y del fin de muchos peregrinos? «Oh, no, no es muy peligroso», dijo Demas irónicamente, «excepto para los que no tienen mucho cuidado». Después Cristiano le dijo a Esperanza, «Es mejor que no demos ni un paso en esa dirección, sino que sigamos andando por el camino recto». Esperanza dijo, «Creo que cuando Mañoso pase por aquí, si recibe la misma invitación que hemos recibido nosotros, se desviará para ir a ver». «Sin duda alguna», le contestó Cristiano, «porque sus principios lo llevan por ese camino, y lo más probable es que morirá ahí mismo». A continuación, Demas dio voces una vez más, diciendo, «¿No van a venir a ver lo que hay aquí?». Cristiano le respondió, «Demas, tú eres enemigo de la causa de Cristo, y ya has sido condenado por uno de los jueces de Dios por haberte desviado del buen camino. Sabes perfectamente que si nos apartamos del camino, el Señor nuestro Rey se enterará y nos avergonzará cuando queramos comparecer ante Él sin temor». Pronto Cristiano y Esperanza habían avanzado lo suficiente como para no escuchar los gritos de Demas. Para entonces, Mañoso y sus amigos habían llegado a la montaña, y a la primera invitación que les hizo Demas, se desviaron para ver la mina de plata. Si se acercaron demasiado al borde y cayeron, o si descendieron a la mina a extraer plata y se sofocaron a causa de los gases que suele haber en esas minas, no lo sé. Pero una cosa sé, que nunca más se les vio en el camino. Una vez más, vi en mi sueño que, justo al otro lado de la llanura, se levantaba una estatua cerca del camino real. Era muy rara. Tenía la forma de una columna, pero el rostro de una mujer. Allí permanecieron Cristiano y Esperanza, contemplando la estatua durante largo rato, tratando de entender el significado de la misma. Después de mucho rato, Esperanza vio una inscripción en ella, pero puesto que no era un erudito, no pudo descifrar las palabras. Entonces llamó a Cristiano para que viera la inscripción, y Cristiano finalmente descifró las palabras hebreas, las cuales rezaban, «Acordaos de la mujer de Lot». Llegaron a la conclusión de que esa era la estatua de sal en que se convirtió la mujer de Lot cuando, mientras escapaba para salvar su vida, miró atrás codiciosamente a la ciudad de Sodoma, la cual ardía en llamas por su pecado. Cristiano dijo entonces, «Hermano Esperanza, este es un excelente recordatorio, muy oportuno en este momento, después de la invitación de Demas para ir a ver la montaña del lucro. Si hubiéramos ido, como quería él, y siguiendo tu inclinación a hacerlo, ¿quién sabe si, al igual que esta mujer, nos hubiéramos convertido en un espectáculo público para las futuras generaciones?». Esperanza añadió, «Lamento haber sido tan necio. Me pregunto, ¿cómo no me sucedió lo mismo que a esta curiosa mujer? No sé en qué difieren mis pecados de los suyos. Ella tan solo miró atrás, mas yo tenía el deseo de ir y ver. Bendito sea el Dios de toda gracia. Me avergüenzo de haber concebido semejante idea». «Que lo que aquí hemos visto», le dijo Cristiano, «nos sirva de advertencia para el futuro. Esa mujer se escapó de un juicio porque obedeció al ángel de Jehová, pero fue condenada por otro juicio porque desobedeció y miró atrás». «Es verdad», expresó Esperanza, «y ella nos puede servir tanto de amonestación como de ejemplo. De amonestación para que evitemos el pecado que ella cometió, y de ejemplo del juicio que sobrevendrá a aquellos que no anden con cautela». Al poco tiempo llegaron a un río de cristal que el apóstol Juan llamó el río del agua de vida. Ahora debían andar junto a la ribera de este río, por la que caminaban muy contentos. Se detuvieron para tomar agua del río, la cual resultó ser muy refrescante para sus espíritus. A ambas orillas del río había muchos árboles muy verdes que daban toda clase de deliciosos frutos, y las hojas de los árboles tenían propiedades curativas. Con el fruto de los árboles saciaron su hambre y comieron las hojas para prevenir las enfermedades propias de los que viajan por ese país. También había a ambas orillas del río un hermoso prado, el cual permanecía verde todo el año, hermoseado con bellísimas flores. Se acostaron en este prado y durmieron con absoluta tranquilidad. Cuando despertaron, comieron otra vez del fruto y tomaron agua del río, y de nuevo se acostaron a dormir. Esto lo hicieron por varios días y noches. Cantaban y se regocijaban en la bondad de Dios. Cuando se disponían a marcharse, puesto que aún no habían llegado al final de su viaje, comieron y bebieron, luego partieron. No se habían alejado mucho cuando notaron que el río y el camino real se dividían, lo cual les produjo cierto disgusto, porque el camino junto al río había sido muy liso y fácil de recorrer. Ahora el camino se había vuelto escabroso y les dolían los pies de tanto andar. Un poco más adelante, a la izquierda del camino, había un prado y unos peldaños que conducían a una senda del otro lado de la cerca. Sobre los peldaños había un letrero que decía: Senda extraviada del prado. Cuando llegaron a los peldaños, Cristiano dijo: Si este prado se extiende a todo lo largo de nuestro camino, pasemos al otro lado. Y llegó hasta los peldaños para ver. Vio una senda muy llana junto al camino del otro lado de la cerca. Es lo que me imaginaba, dijo Cristiano. Por aquí se va con mayor facilidad. Ven, amigo Esperanza, pasemos allá. ¿Y qué haremos si esa senda nos aleja del camino?, le preguntó Esperanza. Eso es improbable. Mira, ¿no ves que va junto al camino real? Así Esperanza, habiendo sido persuadido por su compañero, siguió a Cristiano y pasaron al otro lado de la cerca. Encontraron que la senda del prado era más suave, lo cual alivió sus adolorados pies. Delante de ellos iba un hombre llamado Vana Confianza. Cristiano lo llamó y le preguntó a dónde conducía esa senda. —A la puerta celestial —contestó. —¿Lo ves? —dijo Cristiano. —Te lo dije. Eso indica que vamos por el camino correcto. Y se fueron tras Vana Confianza. Pero pronto le sorprendió la noche, y en la oscuridad perdieron de vista a Vana Confianza, quien, puesto que no veía por dónde iba, se cayó en un profundo abismo construido por el dueño del terreno para atrapar a los viajeros descarriados. Cristiano y Esperanza oyeron el ruido que hizo cuando cayó y lo llamaron para saber qué le había acontecido, pero no tuvieron respuesta. Solo escucharon un gemido. Entonces dijo Esperanza: ¿Dónde estamos ahora? Cristiano guardó silencio, arrepentido de haber desviado a su compañero del camino. Comenzó a tronar y a llover a cántaros, y el agua cubrió completamente el terreno. Entonces Esperanza se lamentó diciendo: ¡Oh, si no hubiéramos abandonado nuestro camino! Cristiano preguntó: ¿Quién se hubiera imaginado que esta senda nos apartaría del camino? Esperanza dijo: Me lo temía desde un principio, y fue por eso que me permití hacerte una ligera advertencia. Hubiera hablado más firmemente, pero no me atreví, pues tú eres mayor que yo. Querido hermano, le dijo Cristiano, espero que no estés ofendido. Lamento mucho haberte extraviado y haberte expuesto a tan inminente peligro. Por favor, perdóname. Lo hice sin ninguna mala intención. No te preocupes, hermano, te perdono. Y creo que a la larga esta experiencia nos hará mucho bien, le expresó Esperanza. Me alegro muchísimo de poder contar con un hermano tan misericordioso, le dijo Cristiano. Pero no debemos quedarnos aquí sin hacer nada. Tratemos de regresar al camino. De acuerdo, hermano, pero déjame ir delante de ti. No, por favor, déjame a mí ir delante. Por si acaso hay algún peligro, sea yo el primero en correr el riesgo y sufrir, ya que por mi culpa estamos en este aprieto. De ninguna manera, hermano, le dijo Esperanza. No debes ir delante, pues estás un poco desconcertado y podrías conducirnos por un camino equivocado otra vez. En ese momento escucharon una voz que decía: Paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ya las aguas habían alcanzado tal nivel que era sumamente peligroso seguir andando cualquiera que fuera la dirección. Entonces se acordaron de aquel refrán que reza: Es mucho más fácil apartarse del camino que volver a él una vez fuera. No obstante, persistieron en volver al lugar donde estaban los peldaños, pero la noche era tan oscura y las aguas habían subido tanto que casi se ahogaron. Cristiano y Esperanza no pudieron encontrar los peldaños esa noche. Por fin, después de mucho andar, llegaron a un pequeño refugio que se hallaba en un montículo del terreno y allí se sentaron a esperar el amanecer, pero como estaban tan cansados, se quedaron dormidos. A no mucha distancia de donde se durmieron, había un viejo castillo que se llamaba el Castillo de la Duda, cuyo dueño y señor era Gigante Desesperación. Y era precisamente en terreno propiedad de este señor donde se habían dormido nuestros caminantes. Como era su costumbre, el gigante se levantó muy de mañana para examinar sus terrenos y sus cercas después de tan torrencial lluvia. Y sucedió que se encontró con Cristiano y Esperanza dentro de sus dominios. Los despertó hablándoles con voz ronca y les ordenó que le dijeran de dónde eran y qué hacían en su propiedad. Ellos contestaron que eran peregrinos y que se habían perdido. Entonces dijo el gigante, «Ustedes han traspasado los límites de mi propiedad, por tanto han de venir conmigo». Se vieron forzados a ir, puesto que el gigante era mucho más fuerte que ellos. Como sabían que habían cometido una falta, era poco lo que podían decir en su defensa. El gigante los condujo hasta el castillo y los metió en una mazmorra muy oscura, un lugar abominable y maloliente. Allí permanecieron encerrados desde el miércoles hasta el sábado en la noche, sin alimentos ni agua, en absoluta oscuridad y sin nadie que los consolara. Eran verdaderamente dignos de lástima, y no había cerca ni amigos ni conocidos. Para Cristiano, todo esto era causa de doble angustia y tristeza, porque fue por su desatinada y apresurada decisión que se metieron en todos esos problemas. Gigante Desesperación estaba casado con una señora llamada Tristeza. Cuando el gigante se preparaba para dormir, le contó a su esposa que había aprendido a dos hombres por haber traspasado los límites de su propiedad y que los tenía en la mazmorra. Además le preguntó qué pensaba ella que debía hacer con ellos. Una vez le hubo dicho quiénes eran, de dónde venían y a dónde iban, ella le aconsejó que cuando se levantara al día siguiente, los golpeara sin misericordia. Muy temprano, a la mañana siguiente, el gigante tomó un garrote largo y grueso de manzano silvestre y se fue de inmediato a la mazmorra. Antes que nada, los golpeó oprobiosamente como si fueran unos perros. Ellos en ningún momento respondieron con aspereza. Luego se les tiró encima y los apaleó implacablemente. Cristiano y Esperanza no pudieron hacer nada para resistir al gigante ni para protegerse de sus golpes. Después los dejó en la oscuridad para que se lamentaran por su agonía y por su deplorable condición. Los dos hombres pasaron todo el día entre gemidos y suspiros. La noche siguiente, cuando el gigante se preparaba otra vez para irse a la cama, la señora Tristeza aconsejó a su marido que incitara a los dos hombres a quitarse la vida. Así, cuando amaneció, el gigante bajó a la mazmorra en un terrible estado de ánimo y habló a los peregrinos de esta manera. Puesto que de aquí no saldrán ustedes con vida, nunca les daré nada de comer ni de beber, y la única forma en que podrían escapar de su desgracia es quitándose la vida, ya sea cortándose las venas, ahorcándose o envenenándose. ¿No sería lo más atinado acabar con sus sufrimientos de una vez por todas? Porque, ¿para qué seguir viviendo si en la vida no les esperan nada más que grandes sinsabores? Ellos, en cambio, le suplicaban que los dejase marchar. En ese preciso instante, el gigante se abalanzó contra ellos y los hubiera matado a golpes, de no haber sido porque le dio uno de sus ataques de cólera y perdió momentáneamente el uso de sus manos. Así que decidió retirarse y dejarlos solos para que ponderaran lo que les había dicho. Entonces los prisioneros se preguntaban si no sería mejor seguir el consejo del gigante. Cristiano dijo, «Hermano Esperanza, ¿qué crees que debemos hacer? La verdad es que ahora somos muy desdichados. Por mi parte, no sé si es mejor vivir así por algún tiempo hasta morirnos de hambre, o ser golpeados por ese brutal gigante hasta quedar sin aliento, o suicidarnos y terminar con todo esto de una vez. Sin duda alguna que la tumba es más deseable que esta mazmorra». Y Esperanza le dijo, «Es muy cierto que nuestro estado actual es intolerable, y que la muerte sería muchísimo mejor que pasar aquí el resto de mis días, sean pocos o muchos. Pero tengamos en cuenta que el Señor del país a donde vamos ha dicho, no matarás. No solo se nos prohíbe matar a otra persona, se nos prohíbe aún más enfáticamente matarnos a nosotros mismos, porque el que mata a otro mata solo el cuerpo, pero el que se mata a sí mismo mata el cuerpo y el alma. Tú hablas de encontrar alivio en la tumba, pero ¿has olvidado el despiadado infierno a donde van los homicidas? Bien sabes que los homicidas no heredarán el reino de los cielos. También hemos de tener presente que Gigante Desesperación no tiene toda la ley en sus manos. Tengo entendido que otros han escapado de sus manos. ¿Quién sabe si Dios, creador del universo, permite que el gigante muera, o que en algún momento olvide poner el cerrojo, o que pronto vuelva a tener otro de sus ataques de cólera y pierda el uso de sus extremidades? Y si acaso sucediera de nuevo lo que sucedió hoy, estoy decidido a comportarme varonilmente y hacer cuanto esté de mi parte para escapar de sus manos. Me porté como un cobarde al no hacerlo antes, Sin embargo, hermano, seamos pacientes y soportemos esta tribulación como buenos soldados de Jesucristo, al menos por un tiempo. Quizá pronto llegue el feliz día en que seamos liberados, pero de cualquier forma, no seamos nuestros propios homicidas. Esperanza logró tranquilizar a su amigo con esas firmes palabras. Así decidieron esperar en la oscuridad y pasar un día más en esa deplorable condición. Cuando empezaba a anochecer, Gigante Desesperación bajó de nuevo para ver si los hombres habían seguido su consejo. Los encontró vivos, aunque por poco no sobreviven, pues estaban a punto de perecer por falta de agua y alimentos, y sufrían lo indecible a causa de sus heridas. Cuando vio que estaban vivos, el gigante se puso furioso y estalló en cólera contra ellos gritando: «¡No han seguido mi consejo! ¡Ahora verán cómo se arrepienten de haber nacido!». Al escuchar estas terribles palabras, Cristiano y Esperanza temblaban del miedo, y Cristiano hasta se desmayó. Cuando volvió en sí, los peregrinos recordaron su conversación sobre la alternativa de quitarse la vida. Cristiano se sentía bastante inclinado a optar por eso, pero Esperanza le suplicó una vez más que no lo hiciera, diciéndole: «Hermano amado, acuérdate de lo valiente que fuiste cuando te encontraste con Napoleón. Acuérdate de que ese monstruo no pudo derrotarte. Tampoco te derrotaron los horrores que viste cuando cruzaste por el Valle de la Sombra de Muerte. Ya has vencido increíbles penalidades, cosas terroríficas y espantosas. Además, mírame a mí, una persona muchísimo más débil que tú, tanto por naturaleza propia como por experiencia en este camino. Yo también estoy en la mazmorra, recibiendo el mismo castigo y padeciendo la misma agonía. Este gigante me ha herido y me ha privado de agua y de comida. Y como tú, gimo a causa de la oscuridad. Pero debemos ejercer la paciencia aún un poco más. Recuerda lo firme y esforzado que fuiste en la Feria de la Vanidad. No te acobardaste, ni te dejaste intimidar por las cadenas, ni por la jaula de hierro, ni por la misma muerte. Entonces, al menos, para evitar el bochorno de una conducta impropia en los cristianos, soportemos con paciencia lo mejor que podamos. A la larga, ya verás cómo llega la liberación». Esa noche, la esposa de Gigante Desesperación le preguntó acerca de los prisioneros. Quería saber si habían seguido su consejo. «No», contestó él, «son unos tipos muy tenaces. Han preferido soportar todas las penurias antes que terminar con sus vidas». Ella, a su vez, contestó: «Mañana llévalos al patio del castillo y muéstrales los huesos y las calaveras de aquellos que has destruido. Hazles creer que, antes que termine la semana, los harás pedazos, como lo has hecho ya con otros». Así, a la mañana siguiente, el gigante los llevó al patio del castillo para enseñarles los esqueletos de los hombres y mujeres que había asesinado. «Esos que ven ahí», dijo, «eran peregrinos como ustedes. También traspasaron los límites de mis dominios, y cuando lo consideré conveniente, los hice pedazos. Y eso es exactamente lo que haré con ustedes dentro de 10 días, si siguen con vida dentro de mis terrenos. Ahora vayan de nuevo a la mazmorra y mediten sobre lo que les acabo de decir». Enseguida, los arrastró hasta la mazmorra a la vez que los golpeaba. Allí permanecieron encerrados todo el sábado, en un estado verdaderamente lamentable. Esa noche, Gigante Desesperación comentó con su esposa que no podía comprender cómo era posible que sus prisioneros todavía siguieran con vida. Había fracasado en sus intentos de terminar con ellos por medio de golpes, amenazas y recomendaciones. Entonces la señora Tristeza apuntó: «Me temo que vivan con la esperanza de que alguien vendrá a rescatarlos, o tal vez tienen herramientas para abrir las cerraduras y así escapar». «Es verdad», dijo el gigante, «mañana los registraré». A eso de la medianoche del sábado, Cristiano y Esperanza comenzaron a orar, y oraron casi hasta el amanecer. De pronto, Cristiano reaccionó y con asombro dijo: «¡Pero qué tonto he sido! ¡Qué necio soy al permanecer aquí en esta asquerosa mazmorra, cuando podría andar libremente por el camino real que lleva a la gloria! Ahora recuerdo que tengo una llave en mi seno llamada Promesa, la cual estoy seguro puede abrir cualquiera y todas las puertas del castillo de la duda». Esperanza dijo: «Hermano, eso sí que es una buena noticia. Pronto, saca tu llave e intenta abrir la puerta». En eso, Cristiano sacó la llave de la Promesa y la introdujo en el cerrojo de la puerta de la mazmorra. Enseguida el cerrojo cedió y la puerta se abrió de par en par. salieron de la mazmorra y entraron en el castillo. Entonces se dirigieron a otra puerta que conducía al patio del castillo. La llave también abrió esa otra puerta. Después de eso, llegaron a una enorme puerta de hierro que llevaba al exterior. El cerrojo de esta puerta era muy fuerte y sumamente difícil de abrir. No obstante, también lograron quitarlo. Abrieron la puerta de un empujón y pudieron escapar. Pero la puerta rechinó de tal manera al abrir que despertó al gigante, quien saltó inmediatamente de la cama para perseguir a sus prisioneros. En ese momento fue víctima de otro de sus ataques de cólera y perdió el uso de sus extremidades. Los prisioneros huyeron hacia el camino real del rey, donde se encontraron a salvo, fuera ya de la jurisdicción de Gigante Desesperación. Capítulo 8. En las montañas de las delicias. Por fin llegaron Cristiano y Esperanza a las montañas de las delicias. Escalaron las mismas para contemplar tan maravillosa tierra. Por todos lados había huertos de todas clases, viñedos, hermosísimos jardines y un paisaje tan grandioso como no habían visto sus ojos nunca antes. En una de las fuentes que allí había, tomaron agua y se lavaron. También comieron abundantemente de los frutos que encontraron por el camino. En las montañas había pastores que alimentaban a sus rebaños cerca del camino real. Se acercaron a uno de ellos y le preguntaron: ¿Quién es el dueño de estas montañas y de estos rebaños? El pastor dijo: Estas montañas están dentro del territorio de Emmanuel, y desde aquí se puede ver su ciudad. Las ovejas también pertenecen a él. Cristiano entonces preguntó: ¿Es este el camino que lleva a la ciudad celestial? Así es, le contestó el pastor. Estás en el camino correcto. ¿Qué tan lejos queda de la puerta de la ciudad? Le preguntó Cristiano. Demasiado lejos para todo el que no sea fiel. ¿Es seguro el camino o está más bien lleno de peligros? Volvió a preguntar Cristiano. Es seguro para los que son leales, mas los rebeldes caerán en ellos. Cristiano expresó: ¿Hay sitio en este lugar para hospedar a los peregrinos? Oh, sí, mucho. Nuestro Señor nos ha encargado que así se haga. No os olvidéis de la hospitalidad. Por lo tanto, serás bienvenido a donde quiera que vayas en estas montañas. Entonces los pastores les hicieron estas preguntas: ¿De dónde son ustedes? ¿Cómo llegaron a este camino? ¿Cómo es que han perseverado hasta ahora? Además, agregaron: Son muy pocos los que emprenden este camino a la ciudad celestial y logran llegar a estas montañas. Cuando escucharon las respuestas de estos dos hombres, los pastores quedaron convencidos de que eran verdaderos peregrinos y les dieron una cordial y calurosa bienvenida. También les pidieron que permanecieran con ellos un tiempo para que conocieran a los habitantes de las montañas. Dijeron los pastores: Si se quedan un tiempo, será para nosotros un placer, y a ustedes les servirá para fortalecerse. Los peregrinos aceptaron con gusto. Los nombres de estos pastores eran Ciencia, Experiencia, Vigilancia y Sinceridad. Llevaron a los peregrinos a sus tiendas y les ofrecieron lo mejor que tenían. Cristiano y Esperanza se gozaron en gran manera con la compañía de las familias de los pastores y disfrutaron mucho los exquisitos platillos que les brindaron para comer. Esa noche cenaron en la casa del pastor Vigilancia. Después de cenar, recibieron la visita de los vecinos, quienes fueron a conocerlos y a escuchar las experiencias de su viaje. Estuvieron conversando hasta altas horas de la noche. Luego se retiraron a dormir. Cristiano soñó con su esposa y sus hijos. Soñó que los había visto en peregrinación bajo la guía de alguien de mucha solidez espiritual. A la mañana siguiente, se despertaron con una muy agradable sensación de bienestar. El sol brillaba desplegando por las montañas todo su esplendor. El desayuno estaba preparado. Después de desayunar, los otros pastores llevaron a Cristiano y a Esperanza a hacer un recorrido. Mientras caminaban por un sendero, disfrutando del magnífico paisaje, llegaron a la parte más alta de una montaña llamada la Montaña del Error. El pastor Ciencia les pidió que miraran hacia abajo. Al final del precipicio había cuerpos y huesos despedazados de aquellos que se habían atrevido a acercarse demasiado al borde y se habían caído. ¿Qué significa esto? Preguntó Cristiano. Ciencia le contestó: ¿Han oído hablar de los que perdieron su fe por escuchar las falsas enseñanzas de Himeneo y Fileto sobre la resurrección? Pues bien, ahí están. No han sido sepultados para que sirvan como lección y recordatorio a otros que quieren escalar demasiado alto y no presten atención a las advertencias sobre el peligro. Luego los condujeron a la cima de un pico llamado el Pico de la Cautela. Les prestaron unos lentes para ver a distancia y les pidieron que miraran a lo lejos en la dirección por la que ellos habían venido. Entonces vieron algo que parecía algo así como un grupo de ciegos que tropezaban entre unos sepulcros sin poder encontrar la forma de salir de allí. ¿Qué significa eso?, preguntó Cristiano. Ciencia le respondió: antes de llegar al pie de estas montañas, ¿no vieron por casualidad unos peldaños que llevan a un prado a la izquierda del camino real? Sí, contestaron ambos. De esos peldaños sale una senda que conduce directamente al castillo de la duda, donde vive Gigante Desesperación. Esos hombres que vieron que se tambaleaban entre los sepulcros salieron en viaje de peregrinación hasta que llegaron a esos peldaños. Y como el camino era escabroso en ese sitio, decidieron salirse del mismo e internarse en el prado. Allí los capturó Gigante Desesperación y los arrojó en el castillo de la duda, donde permanecieron por un tiempo encerrados en una mazmorra. Entonces el gigante les sacó los ojos y los llevó hasta donde están esos sepulcros. Allí los dejó abandonados para que erraran por esos caminos, para que se cumpliera lo que dijo el sabio: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Cristiano y Esperanza se miraron mutuamente con lágrimas en los ojos, pero nada dijeron. Luego descendieron a un desfiladero y llegaron hasta donde había una puerta en la ladera del collado. Cuando el pastor abrió la puerta, vieron que el interior de la cueva era sumamente oscuro y que estaba lleno de humo, y de allí se desprendía un olor como azufre quemado. También escucharon un rugido como de fuego que arde y un sonido como de llanto y lamento de muchos que están en gran tormento. ¿Qué es esto?, preguntó Cristiano. Es un desvío que lleva al infierno, le dijo Ciencia. Es la ruta que siguieron hipócritas como Esaú, que vendió su primogenitura, Judas, que vendió a su maestro, Alejandro, que blasfemó el Evangelio, y Ananías y Zafira, quienes mintieron y encubrieron su pecado. Me imagino que todos ellos iban vestidos de peregrinos, ¿no es así?, preguntó Esperanza. Así es, le dijo Ciencia, y permanecieron en el camino durante mucho tiempo. ¿Hasta dónde llegaron esos presuntos peregrinos en el camino de la gloria?, volvió a preguntar Esperanza. Algunos más lejos que otros, y otros ni siquiera llegaron a esas montañas. Entonces dijo Cristiano: tenemos que orar para que el Señor nos fortalezca. Con lo cual estuvo de acuerdo Esperanza. Así es, necesitarán mucha fortaleza, les confirmó Ciencia. A esta hora, los peregrinos ya deseaban reanudar su viaje, por lo que todos se dirigieron a la cima de un alto pico llamado el Pico Claro. Ahora quisiéramos enseñarles la puerta de la ciudad celestial. Tal vez puedan verla con este anteojo. El nombre del anteojo era Ojo de la Fe. Miren a lo lejos, hacia el oriente, en dirección al camino por donde van ustedes. Los peregrinos, mirando con el anteojo, vieron algo que parecía una puerta muy brillante en el horizonte, pero aún estaban un poco temblorosos por lo que habían visto en la cueva y no podían sostener el anteojo firmemente como para disfrutar de una buena vista panorámica. Cuando Cristiano y Esperanza se disponían a marcharse, uno de los pastores les dio un bosquejo del camino. Otro de ellos dijo: «¡Cuidado con el engañador!», y un tercero expresó: «Cerciórense de no quedarse dormidos en la tierra encantada». El último les deseó que tuvieran un buen viaje y los despidió. Entonces continuaron su camino con gran gozo.